¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastarían, ni lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una deseché porque de todas lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero.